We are now in the third or fourth type. Ahora ya estamos en el tercer o cuarto tipo of submission that Paul taught on. De la sumisión de la cual está hablando Pablo. The first one in chapter 6 of verse 1, remember he said, children, honor your parents, obey your parents. ¿Se acuerdan cómo dijo en el primer versículo, hijos, honren a sus padres? I count that as part of submitting. I think that's the best way to submit. Y eso lo cuento como parte de la sumisión, creo que es lo que está diciendo. The second in verse 21, which is submitting one to another in the household. Y el versículo 21, cuando dice de estar sujeto el uno al otro en una familia, as an evidence of being spirit-filled. Es una evidencia de ser lleno del Espíritu. The third was in verse 22 of chapter of the same chapter of wives submitting to their husbands. Y el tercer tipo de sumisión es cuando dice que las esposas tienen que estar sujetos a sus esposos. And now the third, or actually fourth, type of submission here is found in this next two verses, 5 and 6. Y ahora el cuarto tipo de sumisión está en estos siguientes versículos 5 y 6. Slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and with trembling, in sincerity of your heart, as unto Christ, by way of eye service, not by way of eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Now, the word slave here is that Greek word you may have heard before, doulos. Y ahora aquí la palabra siervo es la palabra en griego, dugos. It's the word often translated or meaning bondservant. Es una palabra que muchas veces se traduce como esclavo. This was a person who sold themselves for a time to a master. Y esta era una persona que voluntariamente se vendía a un maestro. I was a doulos for 2 years. Yo fui un doulos por 2 años. Believe it or not. Lo creas o no. I served on a ship, a missionary ship. Yo estuve sirviendo en un barco misionero 2 años. Called the doulos. Y así se llamaba, doulos. All of us that were on that ship signed up for 2 years. Y todos los que estábamos en este barco firmamos por 2 años. To work 8 to 14 hours a day. De 4 a 14 horas al día. 8 a 14 horas. For no pay. Sin paga alguna. Just food and a place to sleep. Solo alimento y donde dormir. Now, why? ¿Por qué? Because I wasn't trying to pay off a debt, by the way. It wasn't because I had to pay off a financial debt. Y por cierto, no es que tuviera alguna deuda que quisiera pagar. I willingly loved my master. I wanted to place myself under the service of a loving master who wanted to use me in his kingdom. Sino que yo amaba a mi maestro y quería voluntariamente estar sujeto a él. And so this was a little bit of the context of what happened back in those days, although many times they needed to pay off debts. Y este era un poco el contexto de lo que pasaba en esta época, aunque a veces sí buscaban pagar alguna deuda. Usually a bondservant could sell himself for 7 years to pay off a debt. Muchas veces un esclavo podría venderse por 7 años de servicio para pagar una deuda. In other words, he worked it off. The master would give him food and a place to stay, and he would work every day to pay off a debt. Así que trabajaría todos los días, le iban a dar comida, asilo, hasta que pudiera pagar su cuenta. But if the servant, the slave, truly loved his master and found that he benefited, his life was better under his master than he could provide for himself. Pero si el esclavo estaba contento con su maestro y veía más beneficio trabajando para él, he could ask his master if he could stay with him. Entonces, for life. Él podía pedirle a su maestro si podía quedarse con él para toda su vida. And the master, if he agreed, would then take his ear, place it on the doorpost, and puncture his ear. In other words, give him a pierced earring, I guess. Y si el dueño estaba de acuerdo, entonces perforaban la oreja del esclavo. And now he was his doulos to his master for life because he loved his master. Y ahora sería el dulos, el siervo de su maestro para siempre, por amor a su maestro. Now we don't have that same setup today. A lo mejor no tenemos este mismo sistema hoy en día. But we do have the employer-employee relationship. Pero sí tenemos esta relación de jefe con empleado. And it may seem strange to us that Paul would jump from talking about slaves, or it seems strange that he would talk to jump into talking about slaves right after he was just talking about the marriage relationship and the parent-child relationship. Y podría parecer extraño que Pablo, después de hablar de la relación de un matrimonio, de un hijo y un padre, ahora está hablando de los esclavos. But the fact in those days, slaves were part of the family. Pero la realidad es que en estos días los esclavos formaban parte de la familia. They were in the homes and they lived with their masters. Porque ellos vivían en el mismo hogar con sus maestros. And there would have been Christian families that actually brought their slaves with them to church. Incluso podrían haber familias cristianas que llevaban a los esclavos a la iglesia también. And just as the wife and the child were willing to submit to the husband, the father of the house, de la misma manera que el hijo y la esposa iban a estar sujetos al padre de la familia, as unto the Lord, así como al Señor, and the man was to submit himself to Christ, y el padre tenía que estar sometido a Cristo, and to model that love of Christ, y para poder modelar este amor de Cristo, so the slave was to willingly submit himself to his master as unto the Lord. De la misma manera tenía que el esclavo someterse a su amo como si fuera para el Señor. And I want us to think of all this in context of the employer and employee relationship. Y quiero ponerlo en contexto en esta relación de un jefe con su empleado. And it says here according to the flesh. Y aquí dice de acuerdo a la carne. Which is really another way of Paul saying that your earthly bodies. Y es otra manera para Pablo decir según sus cuerpos terrenales. There is a reality that your employer does have some rights over your earthly body. Porque sí, de alguna manera el jefe tiene ciertos derechos sobre tu cuerpo terrenal. He or she does control what time you wake up, what time you go to bed. Porque él o ella tienen algún control de a qué hora te vas a dormir, a qué hora te tienes que despertar. By telling you what time you have to be at work and what time you can leave work. Al decirte a qué hora tienes que llegar al trabajo o a qué hora te puedes ir. But he or she does not have authority over your spirit. Pero él o ella no va a tener autoridad sobre tu espíritu. This is a different subject altogether. Este es completamente otro tema. In 1 Corinthians 12:13, Paul says, "For by one spirit we're all baptized into one body, whether Jew or Greek, whether slaves or free, we're all made to drink of this, of the one spirit." Primera de Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. So in the body of Christ there's no distinction between slave or free. Así que en el cuerpo de Cristo no hay distinción entre un esclavo o una persona libre. Bond servant and master, another way to put it. Siervo, esclavo, maestro. Or employee and employer. O empleado o jefe. And Paul's going to reinforce this idea in verse 8. Y ahora Pablo va a complementar esta idea en el versículo 8. So, Paul says, you know, obey your master, slaves, speaking right to the slave. Obey your master. Así que dice, obedece a tu maestro. According to the flesh. De acuerdo a la carne. With fear and trembling. Con temor. Now, y respeto. Paul's not suggesting that the slaves be terrified of their bosses. Y no está diciendo que tienen que estar, no le tienen que tener miedo al jefe. Any of you guys have bosses that you were terrified of? ¿Alguna vez has tenido algún jefe que te haya espantado? Not a fun way to work. No es un trabajo divertido así. What he's suggesting is that they have a healthy respect for them. Sino lo que está sugiriendo es tener un respeto sano para tu jefe. Paul is addressing believers in the church. Porque Pablo se está dirigiendo a los creyentes de la iglesia. And he's often talking to the slaves that are coming to church with their masters. Y muchas veces le está hablando a los mismos esclavos quienes vienen acompañados de su maestro. So what he's saying is like, have a holy reverence for them, have a respect for them. Así que les está diciendo, tengan reverencia, tengan respeto para ellos. And yield up to them willingly. Y entréguense a ellos voluntariamente. Why? ¿Por qué? Because they were supposed to be doing that to Christ. They were really what they were, all of their service ultimately was under the Lord himself. Porque finalmente lo que estaban haciendo era sujetarse a Cristo mismo. Now that's this word here for submissiveness here in this verse. Y esta palabra aquí que habla de la sumisión. Well, let's skip that. Let's just go to sincerity of the heart. They were to be with fear and trembling and doing everything with a sincere heart unto the Lord or unto the, for their bosses. Así que tenían que hacer esto con un corazón sincero para Dios. We can see how this carries over into jobs and the way we work. Y podemos ver cómo puede aplicar esto en nuestro trabajo y la manera en la que trabajamos. If we're believers and we have an anxiousness or actually we have a desire to serve unto the Lord our employers. Porque si somos creyentes y tenemos la motivación para poder servir al Señor. What this means is to have a sincere heart is really to have an anxious eagerness. Y tener un corazón sincero significa tener estas ganas de poder servir. Un gran motivo, ¿no? Un motivo con emoción, con pasión. To do our jobs the right way. Para poder hacer estos deberes de la manera correcta. Not because we're fearing what our bosses could do to us. Y no porque tengamos temor de lo que nos van a decir nuestros jefes. But simply because we want to make them prosperous. We want to make them happy. Sino que simplemente queremos que prosperen. Queremos cumplir y hacerlos contentos. But Paul warns us in doing that. Pero Pablo nos advierte que haciendo esto. We don't just do it to be men pleasers. No lo hacemos simplemente para agradar al hombre. Just to look good, to make them think good about us. No es solo para quedar bien con ellos y que piensen cosas buenas de nosotros. I've known people to do that. Porque yo conozco gente que lo ha hecho así. Maybe you've worked on jobs like that. A lo mejor te ha tocado trabajar en algo así. You used to work on a job that when the boss was gone, yo antes estaba en un trabajo que cuando salía el jefe, everybody messes around. Todos empiezan a hacer relajo. You know, fall asleep over here, sit in the shade, not doing anything. Uno se queda dormido por aquí, otro está tarareando por ahí en el teléfono. As soon as they hear the truck drive up, they know the boss is coming back or wherever it is. Y apenas escuchan la camioneta que llega, saben que llega el jefe. They're jumping up and they're working really hard because they want to be eye men pleasers. They want to look good only when the boss is around. Entonces brincan los asientos y empiezan a trabajar muy fuerte porque quieren dar esta buena impresión. No, Paul is saying you need to do it with a sincere heart. Y Pablo dice, no, tenemos que hacerlo con un corazón sincero. You want to please your employer, not just try and impress him, not try and deceive him. Porque queremos cumplir y agradar a nuestros jefes, no solamente darles una impresión. You want to do it as a servant of Christ. Lo queremos hacer como un siervo de Cristo. Doing the will of God. Haciendo la voluntad de Dios. From the heart. Del corazón. It's all a question matter of the heart. Y es toda una cuestión que viene del corazón. What's your motivation? ¿Cuál es nuestra motivación? Is it just to get a paycheck? ¿Solamente recibir un cheque? No, it shouldn't be. ¿No debería ser así? We need paychecks. We need the money, right? Necesitamos el dinero, claro que sí. But a real motivation for doing what we should do is that it's to be a ministry, to be pleasing to the Lord as we work. Pero la real motivación por la cual deberíamos de hacerlo es para poder agradar al Señor en todo lo que hacemos. This is really what we see in verse 7 and 8. Y es lo que vemos en el versículo 7 y 8. With goodwill render service as to the Lord and not to men, knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. So, what he's saying is, do you work your job just to be noticed by your boss to try and get a pay raise? Así que lo que está diciendo, ¿estás esforzándote en el trabajo solo para que te vea el jefe y te puedas subir de sueldo? Or do we consider our jobs, our workplace, o estamos considerando nuestro trabajo, nuestra estación de trabajo, as something complete from our completely separate from our spiritual lives? Como algún lugar completamente aislado de nuestra vida espiritual. Or do we see ourselves as bond servants? O nos estamos considerando siervos ahí también. One who willingly gives themselves up for the service of their employer and ultimately to the Lord. Alguno que voluntariamente está rindiendo su servicio al jefe y últimamente para el Señor. Because one who out of goodwill desires to render service to the Lord is really really what the Lord is after. Porque alguien que voluntariamente quiere dar su servicio al Señor es algo que busca a Dios. Think about what happened to Potiphar. Y piensa en lo que pasó con Potiphar. Joseph, I'm sorry. Think Perdón, about what happened to Joseph. ¿Se acuerdan qué pasó con José? Joseph was taken as a slave. He got an employee, he got a job he did not want. He was not looking for. Porque ¿se acuerdan de José que a él se lo llevaron como esclavo? Él ni siquiera aplicó por ese trabajo. As a slave, he was placed in Potiphar's house. Y él, así como esclavo, fue llevado a la casa de un amo. Boy, if anyone had the right to be bummed out about their job and try and not do a good job, it would have been him. Así que si cualquiera tuviera una justificación de no agradar su trabajo y no hacer un buen esfuerzo, sería él. But he did a great job. Pero él hizo un muy buen trabajo. He served his master with a sincere heart. Él sirvió a su maestro con un corazón sincero. And then later he served Pharaoh in the same way. Y luego después sirvió al faraón de la misma manera. Serving them with goodwill and rendering service to the Lord and not just to men. Sirvió de buena voluntad como al Señor y no solo para agradar a los hombres. Even though it cost him a few years in prison, aunque le costó unos años en la prisión, it eventually brought him to a place where he was the second most powerful man in the world. Eventualmente lo llevó a un lugar en el cual era de los más poderosos del mundo. Now, for many of us, our jobs are our God-ordained ministries. Para muchos de nosotros, nuestro trabajo no es nuestro ministerio ordenado de la iglesia. If you can go to work, si tú puedes ir a tu trabajo, and not just be bored and bummed out and complaining all the time, y puedes llegar a estar en el trabajo sin estar quejando o viendo el lado negativo, and exhibit some kind of joy through the day, y si puedes expresar algún tipo de gozo durante el día, and just kind of have a different attitude. I'm not just here to talk trash and not just here to talk about garbage in the world, and you talk with them about things that are on your heart, things that are important to you. Y poder tener, estar en el trabajo simplemente con otra actitud, no solamente para decir chismes o criticar o hablar de cosas del mundo, simplemente hablar de tu corazón. Eventually, somebody at your workplace is going to ask, why are you different? Tardo o temprano, alguien te va a preguntar en tu trabajo, ¿por qué eres diferente? And then you're able to open up and say, let me share you why. Entonces puedes abrir tu corazón y explicarle. I used to work on large construction sites. Yo salí a trabajar en construcciones grandes. Everybody, you know, anytime after work, they're all sitting around their trucks, they're drinking beer, they're cussing, telling dirty jokes and all that kind of stuff. Y siempre pasa así, cuando termina la obra del día, todos están tomando cervezas, contando chistes vulgares, y así son. And I'd be putting my tools away and having a Dr. Pepper and whatever, just I wasn't bummed out, and I wasn't rejecting them, I just wasn't participating with them. Y estaba sentado con ellos, con mis compañeros de trabajo, con mi Dr. Pepper. No estaba tomando, involucrándome, pero tampoco los estaba rechazando. And I had the most amazing thing happen to me. And I was still young in the Lord. I was only about 20, I think, when this happened. Luego me pasó la cosa más increíble. Era un recién cristiano, tenía más o menos 20 años. One of the guys at work, y uno de los compañeros del trabajo, walked up to me. Vino hacia mí. He looked at me really, really strange, kind of one of the kind of stands back and look at you like this. Y me estaba viendo de una manera muy extraña, como que me estaba analizando. You're a Christian, aren't you? Y me dijo, eres cristiano, ¿verdad? I said, why'd you say that? Y le dije, ¿por qué dirías eso? He says, because you act differently than everybody else. Me dijo, es que actúas diferente a los demás. And I said, you're right, I am. Thank you for asking. Y le dije, pues sí, gracias por preguntar. He wasn't judging me. He was interested. Y no me estaba juzgando. Estaba interesado. He wanted to know why. Él quería saber por qué. And I was able to share with him why. Y yo le pude compartir por qué. Never had opened my mouth to him. Y nunca le había dirigido la palabra. My ministry was the way I behaved at work. Mi ministerio era la manera que me conducía en el trabajo. Because I believe that if you're, you know, if you're hired to work 8 hours, you don't want to not work and just spend the whole time doing a Bible study. You've got to get the work done. Así que me di cuenta que si quería estar en un trabajo, no estar 8 horas en ese trabajo y dedicarme a enseñar la Biblia, tenía que tener algún tipo de trabajo. So I'm not telling you that you have to go to work and spend all your time trying to pass out tracts and share the gospel. What I'm saying is, be sincere in your heart. Entonces, el punto no es que tienes que estar en el trabajo repartiendo folletos con tus compañeros todo el tiempo, pero ten un corazón sincero para trabajar. And know that your job is more than a job. Y tienes que saber que tu trabajo es más que un solo trabajo. You may be used during that course, whatever that job is, to actually affect the course of someone's eternity. Porque tú puedes usar, puedes ser usado en tu trabajo de tal manera que puedes impactar la eternidad de otra persona. And we're only on this earth for a short period of time. Y solamente estamos en la tierra por un tiempo corto. We've got to be thinking about this. Why am I here? Why am I alive? Así que tenemos que considerar esas cosas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos vivos? I get it. Most of us think I don't know that much about the Bible. I'm not that good at talking about God with other people. Y yo lo sé, yo lo entiendo. Muchos de nosotros decimos, pues yo no conozco tanto de la Biblia. Yo no tengo esta habilidad de estar hablando de la palabra. But you can minister volumes to people. Pero puedes ministrar y compartir bastante a las personas. By having a sincere heart for the Lord. Simplemente teniendo un corazón sincero para el Señor. And working as unto the Lord, which means it's going to affect the way you speak, the way you act, what you talk about. Y trabajando como si fuera para el Señor, esto va a afectar la manera en la cual te expresas y cuáles van a ser los temas de los que hablas. And verse 8 goes on to say, knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. Dice luego en el versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. That knowing in verse 8, y esa palabra de saber, is knowing that our heavenly Father, our Master, notices everything that we do at work. Es saber, y sabemos que todo lo que hacemos, Dios, nuestro Maestro, está consciente. Now, that means that even if everybody else is advancing in position or getting raises and you're not. Eso significa que aunque haya otras personas que estén teniendo aumentos de sueldo o otro tipo de beneficios y tú no. Because you won't go get drunk with them or you won't be dishonest and steal from people, their clients. A lo mejor tú no te estás emborrachando con los demás o tú no estás siendo deshonesto o chueco como a lo mejor te lo piden. God notices. Pero Dios se da cuenta. And he will reward you. Y él te va a honrar por eso. Known a lot of people in the timeshare business in Vallarta. Yo conozco muchas personas que trabajan en el tiempo compartido aquí en Vallarta. Who tell me, man, when you're a Christian in timeshare, it's really, really hard. Y muchos me dicen, wow, qué difícil es ser cristiano y trabajar en el tiempo compartido. My boss wants me to lie. Mi jefe quiere que mienta. And in order to get commission, you know, I'm supposed to cheat a little bit. Y para poder tener una comisión, tengo que hacer un poco de trampa. And when they won't do that, sometimes they miss their promotion, sometimes they get their pay cut. Y si no lo hago así, a veces no me dan aumentos o no me dan mi bono. But we know. Pero sabemos nosotros. That God knows. Que Dios lo sabe. And one day he's going to reward your faithfulness. Y un día te va. He may choose to bring it on some reward here on earth, like he did with Joseph. Y algún día te va a recompensar. A lo mejor de la manera que fue con José o but de otra manera. For sure the greater reward will be in heaven. Pero de seguro, la mejor recompensa va a ser en el cielo. Verse 9, and masters, do the same thing, and giving up, and give up threatening, knowing that both their master and yours is in heaven, and there's no partiality with him. Versículo 9, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para él No hay acepción de personas. Employers have almost a greater responsibility. Pues los jefes tienen casi una mayor responsabilidad. Because they have to model obedience to the Lord. Porque ellos tienen que modelar la obediencia al Señor. In respect to their employees. Tienen que respetar a sus empleados. And not fall in temptation to lord over them, to be bossy, to control them in the flesh. Y no deben de caer en la tentación de ser abusivos con los empleados. And Paul says, look, you employers, do the same thing as the employees. Entonces está diciendo Pablo, ustedes que son jefes, hagan lo mismo que sus empleados. What does he mean? What is the same thing they're supposed to do? ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es esta misma cosa que se tiene que hacer? Well, I think it's to be pleasing to the Lord. Pues cosas que agraden al Señor. And to be sincere in their hearts. Y tener un corazón sincero para Dios. So he says, give up threatening them. Don't be mean. Y deja de amenazarlos. No seas malos con ellos. Don't try controlling your employees with human fear, threatening them. No intentes controlar a tus empleados con temor humano. And remember, slaves were coming to church with their masters in Ephesus. They were coming together. Y acuérdense, estos esclavos estaban reuniéndose en la iglesia con sus amos, venían juntos. Imagine how uncomfortable it was for a slave to be sitting next to his master and they're hearing this. Imagínate lo incómodo que podría haber sido para un esclavo estar sentado al lado de su amo y están escuchando estas cosas juntos. Colossians 4:1 adds to this. Masters, grant to your slaves justice and fairness, knowing that you too have a master in heaven. Colosenses 4:1. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. What all this boils down to is realizing that we are first bondservants of our master in heaven. Entonces, en lo que resume todo esto es que primeramente somos siervos para nuestro maestro que está en el cielo. And we are desperately in need of the Holy Spirit to guide us in this area. Y estamos en desesperada necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir con esta área en nuestras vidas. We need the filling of the Holy Spirit in this, just like we need it to be submissive one to another. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder estar sujetos el uno al otro así. We need it as employees to please and help our bosses be successful. Necesitamos como empleados ayudar de buena gana a nuestros jefes tener éxito en lo que hacen. And employers need it to be good employers as unto the Lord. Y los jefes en el trabajo tienen que ser buenos jefes como si lo hicieran para el Señor. Now, we move from walking with God, which we've looked at for these past 5 chapters and part of chapter 6. Y ahora vimos estos 5 capítulos que hablan de lo que es caminar en el Espíritu con Dios. That's not completely true. We start out with sitting with God in chapter 1 and 2. I forgot that one. Bueno, de hecho, primero empezamos los primeros 2 capítulos de lo que es estar sentado. What it is to sit with God in the heavenly, to understand how much He loves you. Y cuál es nuestra posición celestial y lo que significa que Dios nos ama y que somos sellados en su Espíritu. If you've never read those first 2 chapters in Ephesians, I encourage you to go back and read them today. Y si nunca has leído los primeros 2 capítulos de Efesios, te sugiero que lo hagas hoy. But Paul paints this picture that first we sit with God in the heavenlies, we absorb that love, we know that He loves us. Porque tenemos que tener esa seguridad, que tenemos esta posición celestial con Dios, sabemos que Él nos ama. Which then gives us the ability, the understanding of how to walk with Him on a day-to-day basis in our spiritual lives. Esto nos da la habilidad y la capacidad de poder caminar en el Espíritu día a día. Which then gives us the ability to make a stand for the Lord. Esto después nos da la capacidad de poder tomar una posición para el Señor. This last section of chapter 6 is all about making a stand for the Lord. Y este último capítulo, en el 6, habla de tomar esta posición en nuestras vidas para el Señor. And this is the famous section of Ephesians that talks about the armor of God. Y es esta sección famosa de Efesios, que es la armadura de Dios. But first, Paul starts with what's under the armor. Pero primero Pablo está hablando de lo que está dentro de la armadura. Verse 10, he says, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Dice en el versículo 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. The word finally, Paul uses this to sum up his whole line of thinking about the brothers in Ephesus and how they should be complete in the Lord. Y aquí cuando dice por lo demás o por lo tanto, está concluyendo después de toda la enseñanza, está concluyendo cómo tenemos que actuar en nuestras vidas para el Señor. In other words, after you've learned to sit with him, after you've learned to walk with him, en otras palabras, una vez que aprendiste cómo estar sentado junto a Dios, cómo caminar con Dios, he now says, finally, brothers, I want you to make a stand in faith for the Lord. Luego dice, finalmente, because hermanos, quiero que aprendan lo que es tomar una posición para el Señor. Inevitably, the attacks will come. Porque inevitablemente van a venir los ataques. If you decide, I'm going to be real, I'm not going to be religious and fake anymore, I'm going to be real, I'm going to be a follower of my master. Porque si tú decides, yo voy a ser real y genuino, no voy a ser religioso, sino que voy a ser un siervo fiel para mi maestro Dios. You've just joined the Lord's army. Acabas de apuntarte a la armada de Dios. And the attacks will come. Y van a venir los ataques. Well, in a battle, we as Christians cannot afford to treat lightly our salvation. Porque en una batalla como cristianos no podemos tomar nuestra salvación como algo a lo ligera. The saying goes, a weak soldier is a dead soldier. Porque un soldado débil es un soldado muerto. Muerto. And in saying be strong, Paul is reminding the Ephesians brothers and us. Y al decirles que deben que ser fuertes, fortaleceos, está dirigiéndose a los creyentes allá y a nosotros también. That our own will is involved in being strong. Que también involucra nuestra propia voluntad en querer ser fuertes. Being strong, spiritually strong, is not something that just happens magically. Y ser fuerte espiritualmente no es algo que pasa mágicamente. You guys ever watch the cartoons with Popeye? I forgot what Popeye's called here. Popeye. ¿Alguna vez habían visto Popeye, la caricatura? How's he get strong? ¿Cómo se fortalecía Popeye? He just pops a can of spinach and instantly, magically, he's strong. Pues aventaba una lata de espinacas y ya, estaba fuerte, ¿se acuerdan? It'd be nice if we had a can of that we could magically get strong. Y estaría bien que nosotros también pudiéramos tomarnos una lata de espinacas espirituales y así fortalecernos. And maybe we do in more than we even realize in some ways. Y a lo mejor sí existe algo así de alguna manera que no nos damos cuenta. It's not something that we can do ourselves. Porque no es algo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Notice what Paul says. Porque ve lo que está diciendo Pablo. He says, be strong. Dice, sé fuerte. But he says, in the Lord. Pero dice, en el Señor. Not just in yourself. No solamente contigo mismo. Think about Joshua. Hay que acordarnos de Josué. Going into the promised land to face the giants. Cuando estaba a punto de llevar a Israel a la tierra prometida para luchar contra los gigantes. Moses put him in charge of over 2.5 million people. Porque Moisés lo puso a cargo de más de 2 millones de personas. He says, you're going to cross the Jordan, you're going to go over by yourself. Y le dijo, vas a cruzar el río Jordán y no vas a ir solo. And before he'd crossed over, y antes de haber cruzado, 3 times Moses told him, Joshua, be strong. 3 veces le dijo Moisés a Josué, sé valiente. Now Joshua could have said, it's easy for you to say. Y sé fuerte, Josué. Y claro, él pudo haber dicho, bueno, pues es fácil para ti decirlo. You don't have to face the giants. I'm going over. There's going to be real giants over there that want to kill me. Tú no eres el que va a ir a enfrentar a los gigantes cara a cara. Ellos me quieren matar. What do you mean, be strong? ¿Cómo que sé fuerte? Joshua didn't do that. Y Josué no tuvo esta actitud, Josué. Because Joshua knew what God was saying through Moses. Porque él sabía qué era lo que Dios estaba diciéndole a través de Moisés. What God was doing was calling Joshua to make a decision in his will. Y lo que Dios estaba haciendo es llamar a Josué para que él tome una decisión en su corazón. To trust him. De confiar en él. Be strong in me was what God was saying. Le decía, sé fuerte en mí, es lo que Dios le estaba diciendo. Because God said, I'll go before you. If you place your faith in me, I'll go before you. I'll fight the battles for you. Porque Dios le dijo, tú confía en mí y yo voy a ir contigo y yo te voy a dar este poder. That's what it means to be strong in the Lord. Esto es lo que significa ser fuerte en el Señor. David did the same thing with Goliath. Y fue lo mismo con David cuando se tuvo que enfrentar con Goliat. When all the rest of the trained soldiers were there in that battle line and not being strong, they look at that Goliath, they go, we don't want to fight him. Porque cuando el resto de estos soldados que eran capacitados con entrenamiento y no estaban siendo valientes y fuertes enfrentándose a Goliat, nadie se quería animar. David came and chose to be strong. Entonces llegó David y él decidió ser fuerte en el Señor. Because he knew where to draw strength from. Porque él sabía de dónde venía el poder. His strength, like Joshua's, was in the Lord, not in themselves. Porque su fuerza, como en Josué, no venía de sí mismo, sino que venía de Dios. And they weren't trying to be strong for the Lord either. Y no estaban tratando de ser fuertes para agradar a Dios tampoco. There's actually a difference between trying to be strong for the Lord and being strong in the Lord. Porque de hecho hay una diferencia entre ser fuertes para Dios y ser fuertes en Dios. Because if I'm trying to be strong for the Lord, porque si estoy tratando de ser fuerte para Dios, I want everybody to see how I can fight my own giants, how I can show them that I can do it. Es como querer demostrar a los demás cómo yo tengo esta fuerza y que yo sí puedo enfrentarme a estos gigantes. But in my own strength, in myself, I'm no match for Satan. Porque en mi propia fuerza yo no soy ninguna competencia para Satanás. When you're strong in the Lord, pero cuando eres fuerte en el Señor, you just tell people, all I know, and I'm trusting in God for the victory in this battle. I can't do anything. Simplemente tienes la actitud, yo estoy confiando en Dios para esta batalla porque yo no lo puedo hacer. That's a much better place to be. Y es una posición mucho más favorable. When David was young and he came against Goliath, porque cuando David era joven y se enfrentó contra Goliat, he came against him in the name of the God of Israel. Él se enfrentó a Goliat en el nombre de Dios de Israel. His strength was in the Lord, not in the stones that he carried. Y su fuerza estaba en el Señor, no en las piedras que tenía en sus manos. And you would think, yes, that's the way I want to be. I want to be like David. Y puedes decir, sí, yo quiero ser como David. And I agree. Y estoy de acuerdo. Except for you need to ask yourself, what part of David's life do you want to be like? Solo que hay que preguntarnos, ¿cuál parte de la vida de David es la que queremos imitar? Because there was another time in David's life. Porque hubo otro momento en la vida de David. When he was running from Saul. Cuando estaba huyendo de Saúl. He was trying to find a place to hide. Saul was trying to kill him. Y estaba buscando un lugar para refugiarse porque Saúl siempre lo quería matar. And he stops in a place called Nob. Entonces se detiene en un lugar llamado Nob. That's where the he went in, and it's where the priest was, and there was a table of showbread there where they worshipped Yahweh. Y era un lugar donde se juntaban sacerdotes y alababan a Dios. And David needed some bread for his men. Entonces David necesitaba un poco de alimento para él y para sus soldados. Needed a sword for protection. Necesitaba una espada para poderse proteger. But no sword was available except the sword of Goliath. Pero no había ninguna espada disponible, solamente la que guardaron, la misma con la cual había vencido a Goliat. God was trying to show him something, I think. Entonces yo creo que Dios le quería demostrar algo a David aquí. Nob said, Nob, the priest said, here, this, you won this sword, you slayed Goliath, take his sword. Porque el sacerdote dijo, ¿sabes qué? Tú fuiste el que venció a Goliat, toma tu espada. And then David does the strangest thing. Entonces David hace lo más extraño. He goes down to Gath, where Goliath was from. Entonces él se regresa a Gad, de donde era Goliat, to hide from Saul. Para poder huir de Saúl. Actually going into the enemy's camp. De hecho, él fue al campo del enemigo. Now when the people see David, they see the sword of Goliath. Así que cuando ellos ven a David y cuando lo ven con la espada con la cual mató a Goliat, reminding them of their most embarrassing of defeats. Les estaba recordando de su derrota más vergonzosa. Imagine, he was a young kid against their best warrior. Era un chavito que venció a su mejor guerrero. They plan on killing him. Ellos planearon matarlo. Now, instead of David bravely challenging the Philistines and saying, hey, I've killed a giant before, bring it on. Así que David, en vez de ser valiente, y dijo, bueno, ya he matado a un filisteo, vengan todos acá. 1 Samuel 21:13. En Primera de Samuel 21:13. Says David disguised his sanity before them, acted insanely in their hands, and scribbled on the door of the gate, and let his saliva run down his beard. Dice, y le dijo Saúl, ¿por qué tú y el hijo de Isaí habéis conspirado? No. David fingió demente ante de sus ojos y actuaba como loco en medio de los ellos. Escribía grabatos en la puerta de la entrada y dejaba a su saliva en la corriera de la barba. So what changed for David? What happened to him? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con David? ¿Por qué cambió? Why did he fall into fear in facing the Philistines this time when another time he didn't? ¿Y por qué ahora cayó en este temor para los filisteos cuando anteriormente no había sido así? And I suggest that in walking into Gath with Goliath's sword, y yo sugiero que al entrar al territorio de Gad con la espada de Goliat, David was trying to be strong for the Lord. Aquí David estaba tratando de ser fuerte para el Señor. In other words, he was holding that symbol of the sword and saying, you know what? I've done it before. I can do it again. He was strong for the Lord in his own strength. Así que él tenía esta actitud. ¿Sabes qué? Yo he sido fuerte en el Señor y voy a ser fuerte para Dios. Lo voy a hacer en mis propias fuerzas. We never see David praying about going down to Gath. Porque no hay ningún registro de que David haya consultado al Señor para ir a Gad. Even though he'd been right there with the priest and the holy bread in Nob, a place where he should have been worshiping and praying to God. Porque incluso aunque haya llegado a este lugar donde se estaba alabando al Señor, donde tenía que alabarle, podía consultarlo. So even though his body got fed with that special bread dedicated to the Lord. Y aunque fue alimentado de este pan con el cual he wasn't feeding his spirit. No estaba alimentando su espíritu. Which means he had no strength in the Lord. Lo que significa que no tenía este poder del Señor. So the moment the Philistines saw him, así que cuando los filisteos lo vieron, they weren't afraid of him. Ellos no le tenían miedo. And then when he notices they're not afraid of him, rather than being strong in the Lord, he falls apart. Y cuando notan que él no tiene esa fuerza, y él cae y tiene miedo. And ends up acting like a fool. Y empieza a actuar como un tonto. Drooling all over himself. Se le empieza a caer la saliva y todo. Oddly enough, you and I can be like this. Y aunque sea extraño, a veces podemos ser también nosotros así. You may remember a time when you were walking close with the Lord. A lo mejor te acuerdas de algún momento en el cual estabas caminando muy cerca del Señor. A little like David, you were slaying giants, you know, spiritually anyway. Un poco como David, estabas derrumbando gigantes, espiritualmente por lo menos. Because you were trusting in him. Porque estabas confiando en él. And not in yourself. Y no en ti mismo. Because you knew you were weak. Porque tú ya sabías que eres débil. You knew you were helpless. You had to say, Lord, I can't do any of this unless you empower me, unless you guide me. Y sabías que no había otra esperanza. La única manera de lograrlo iba a ser confiando en Dios. You prayed more. You read your word more. Y orabas más. Leías más la palabra. And you saw God win battles in your life. Y viste cómo Dios pudo darte victoria en estas batallas en tu vida. But then time goes by. Pero luego pasa el tiempo. And you start resting more, I guess. Y empiezas a descansar más, supongo. Maybe you have to shelter in place in your home. You're not allowed to go out of your house. O a lo mejor tienes que quedarte en tu casa y tienes que no puedes salir. You start watching things on TV or on the internet. A lo mejor empiezas a ver mucha televisión o cosas en el internet. Or go into the refrigerator and finding some type of alcohol or some drug in your house. O ves en tu refrigerador y hay algún tipo de alcohol. And you think, wait a minute, that's a giant that I slayed early on in the strength of the Lord before. Entonces dices, bueno, este es un gigante que yo ya vencí con el poder del Señor. Why am I now falling to this again? Why am I losing in this battle? Entonces, ¿por qué estoy perdiendo esta batalla aquí? Well, it may be that you're carrying the big sword of Goliath. Porque a lo mejor tú también estás con esta espada con la cual venciste a Goliat. Because you're holding on to some victory in your past and saying, I can be strong for the Lord with this, with my past experience, rather than praying and saying, God, I'm weak, I can't get by a day without you. Porque a lo mejor te estás aferrando a alguna victoria del pasado, cuando teníamos que estar orando y aferrándonos a Dios en fe todo el tiempo. We have to be able to be honest with ourselves and say, look, I'm still just as weak as I ever was before I even got saved. Y tenemos que poder ser sinceros con nosotros mismos y decir, yo sigo siendo igual de débil que cuando fui salvo. Siempre ha sido así. We have to cry out to God and say, God, please fill me with your presence. Lord, help me to be strong. Fight this battle for me. Y tenemos que clamar a Dios. Por favor, Dios, ayúdame a ser fuerte. Ayúdame a tener victoria y lucha por mí. It's too big a problem for me. Es un problema demasiado grande para mí. Help me find freedom. Ayúdame a tener esta libertad en Cristo. And in that moment, you're choosing to be strong. Y en este momento estás decidiendo en tu corazón ser fuerte. You see, because you're choosing to be strong in the Lord. Porque estás decidiendo ser fuerte en el Señor. Be strong in the Lord. Sé fuerte en el Señor. And in the strength of his might. Y en la fuerza del poder de Dios. What that means, being in the strength of his might. Y lo que significa en la fuerza de su poder. You yield yourself up to his leadership. Es que tú te estás entregando al liderazgo de Dios. In all aspects of your life. En todos los aspectos de tu vida. A spiritual battle requires that it be fought in the spirit. Y una batalla espiritual se tiene que pelear en el espíritu. And our spirits aren't capable on their own. Y nuestros espíritus no son capaces de pelear por sí solos. It's got to be fought in the spirit. In the Holy Spirit, the living spirit of God within us. Sino que tiene que ser por medio de el Espíritu Santo que habita en nosotros. Zechariah 4:6, then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, say, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Zacarías 4:6. Entonces el ángel continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Next week we're going to look more in detail at everything we need to put in order to maintain this strength in the Lord. Y la siguiente semana vamos a ver más en detalle en cómo podemos tener esta fuerza en el Señor. I want us all to hold on to this idea because this is the way that we have to fight our battles. Pero quiero que mantengamos esta idea porque es la manera en la cual vamos a vencer nuestras batallas. We need to be willingly submissive. Tenemos que ser sujetos a Dios voluntariamente. By being filled in the Holy Spirit, one to another. Al ser llenos del Espíritu Santo, ser sujetos el uno al otro. And in that same filling of the Holy Spirit, we can choose to be strong. Y en esta misma llenura del Espíritu Santo, decidimos ser fuertes. And let the Lord fight our battles. Y dejar que el Señor gane nuestras batallas. As we close this morning, let me end by saying, y al terminar esta mañana, quiero decir esto, that we are heading into a time in history where we need to be strong in the Lord like never before. Hemos llegado a un momento en la historia en el cual tenemos que ser fuertes para el Señor como nunca antes. 80% of all persecution going on in the world right now is directed towards Christians. El 80% de la persecución en todo el mundo ahorita es para los cristianos. Try to wrap your mind around that. That's an enormous number. 80% of all persecution in the world is directed towards you, so to speak. Imagínate eso, son números muy grandes. 80% de la persecución en todo el mundo es hacia los cristianos como nosotros. Many of our brothers and sisters around the world know this reality all too well. People that live over in the Middle East. Y muchos de nuestros hermanos y hermanas en el Medio Oriente conocen esto muy bien. And it's actually now starting in the United States. Y de hecho ya está empezando en Estados Unidos también. It's even happening in parts of Mexico. Incluso en algunas partes de México. But know this. Pero también tienes que saber esto. You cannot be strong in the Lord. No puedes ser fuerte en el Señor. If you don't know the Lord personally. Si no conoces al Señor personalmente. You also cannot be strong in the Lord. Y tampoco puedes ser fuerte en el Señor. If you're caught up in sin as a believer. Si estás viviendo en pecado como un creyente. Because you can't have the filling of the Spirit, you're walking in disobedience and rebellion. Porque es imposible ser lleno del Espíritu Santo cuando estás caminando en desobediencia a Dios. So what do we need to do? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cry out, repent, ask God for forgiveness. Clamar a Dios, arrepentirnos, pedirle a Dios perdón. Ask him for his fresh filling. Y pedirle a Dios que nos pueda renovar con su Espíritu Santo. And ask him to be the one that's strong in us, to guide us, to strengthen us, and show us how to live our lives as believers in these very difficult times. Y pedirle a Dios que Él sea fuerte para nosotros y en nosotros, y que nos pueda guiar cómo tenemos que vivir estos días difíciles. So, Father, this is what we pray for. Mi Dios, gracias por este tiempo. Queremos orar de tú puedes ayudarnos para ser sincero dentro de nuestros corazones. Pedimos, Padre, de tú puedes a revelar nuestros corazones reales. Queremos, Padre, hacer bien honesto para conocer si somos en tu ejército, si estamos en tu familia o estamos afuera, si estamos todavía perdidos en el mundo. Padre, necesitamos a cambiar toda nuestra actitud, nuestro destino, nuestra dirección, porque vivimos en los días finales. Pero no podemos nada sin tu ayuda, no podemos nada sin su presencia. Entonces, en este momento, Padre, queremos aclamar a ti, Padre, diciendo dentro de nuestros corazones, y ora en esto en tu corazón personal entre de Dios. Perdóname, Señor, soy pecador, pecadora. Límpiame de mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Padre, yo creo en ti, creo en tu Hijo, creo que Jesús vino en el mundo para morir en la cruz por mis pecados y resucitó en el tercer día para ser mi Señor y mi Salvador. Padre, creo en ti, creo, Él está contigo en el cielo, Él va a regresar por nosotros. Y Padre, en ese momento quiero poner toda mi vida en tus manos para guiarme, para llenarme, para ser mi amo. Padre, soy su siervo, soy su soldado. Guíame, Padre. Y gracias por esta bendición, porque tú puedes guiar mi vida, bendecir mi vida más que yo puedo. Ya lo sé. Sin duda, quiero ofrecer mi servicio a ti con todo mi corazón, con mi voluntad. Quiero pedirte para utilizarme por tu reino. Y gracias por la bendición. Y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo. Amén.